biomaradio.com. We Must Radio Show. Segunda temporada. From Buenos Aires to the world. Here comes. We Must. Todos los viernes en vivo desde Casa Babel. Casa Babel. 20 horas live. Biomaradio.com. Grooving electronic music. Buenas noches, mis queridos amigos. Dicen que la espera es difícil, pero cuando llega es dulce y aquí estamos, rodeado otra vez por esta gente que me acompaña en los viernes especiales que tenemos acá en Casa Babel. A estudio lleno. Estudio lleno, exactamente. Chinaski, ¿cómo estás? Buenas tardes, segunda temporada de We Must en el aire. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes. Gallo. Gallo. Tano, querido. Como agente. Qué equipete, ¿eh? Qué equipo. Y estamos, también tenemos Orco. Orco. Ahí en la producción de Bioma Radio. Gracias por recibirnos otra vez. Y dos invitados más que nos acompañan esta tarde. Y bueno, como dijo el Chinaski, empezamos la segunda temporada. Muchas cosas para ustedes tenemos este año. Nuevas, sobre todo. Muchas cosas nuevas. Exactamente, muchas cosas nuevas. Nuevos programas. Nuevos programas, un poco un nuevo formato, nuevo horario, si nos estás escuchando. Nuevo horario, horario 20 horas es el nuevo horario que nos va a acompañar durante toda la temporada. Y sobre todas las cosas, con una grilla. Una nueva grilla. Muy, muy completa de acá a diciembre de DJs nacionales, internacionales, programas especiales y todo lo que hace alrededor de esta apasionante música electrónica que todos los viernes les vamos a traer en vivo. Desde Bioma Radio, en Casa Babel. En Casa Babel. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Si no es Casa Babel, exactamente. Pero bueno, luego de las merecidas vacaciones, aquí estamos de vuelta con un gran cierre de año que tuvimos. Un tremendo cierre de año, se podría decir. Las fechas en la Alucination, en el barco, tuvimos el evento personal del Chinaski. En Punta Cana, tocando con nuestro amigo Luke Falling. En el Hard Rock Café de Punta Cana, al cual le mandamos un gran saludo. Y además mencionamos que Luke Falling, DJ del sello Doctor Soleado, exactamente, va a tener su propio segmento. Las Doctor Soleado Sessions. Las Doctor Soleado Sessions, que una vez por mes aproximadamente, una vez cada dos meses como mucho, va a estar teniendo lugar en el aire. De Wima. Exactamente, algún artista del sello de Luke Falling. Gallos también estuvo tocando en el verano. También estuvo en la playa. En la playa, en tocando. Playa local. ¿Dónde estuviste, Gallo? En Monte, en Monte Hermoso. En Monte Hermoso. ¿Estaba hermoso? Era lindo Monte Hermoso. ¿Estaba bien? Muy bueno. Sí. Señores, tenemos redes sociales para que nos puedan seguir. En el Twitter, en WeMustTweet. En el Facebook, nos pueden seguir por WeMust. También en nuestro SoundCloud, que es We Must Radio. O si no, también estamos estrenando el Mixcloud, que es We Must. Así de simple. Porque todavía no estaba ocupado, gracias a Dios. Al fin, un usuario que nos permitieron poner We Must. Muy bien. Y también va a estar disponible el programa para los que no lo puedan escuchar en vivo, como un Cloudcast. Un en Cloudcast. Mixcloud, exactamente. Sí, para los que no están tan acostumbrados a los términos en ingleses, va a estar colgado en la web en la semana. Exacto. Digamos, ¿no? Digamos, ese es en el idioma, en el barrio en donde vive el Tano. Es así, que Cloud, ¿o no? Cloud, la única Cloud que hay es la Claudia. El Cloud, sí. La del Diego. Exactamente, es que hay una sola. Hay una sola, exactamente. Bueno. Y bueno, y hablando de los nuevos formatos del programa, hoy es un Resident Night para arrancar el año. Uno de los cuatro o cinco formatos que tenemos, uno es el Resident Night, que es una de como dice el nombre, que tocan los residentes, que en este caso tenemos suerte. A mí me gustan bastante los residentes. Menos mal, porque si no, si conoces el programa y no te gustan, tenemos un problema importante. Esto no es Gran Hermano. Esto no es Gran Hermano. Tiene que gustar para hacerlo. Sí. Y además, perdón, no es Gran Hermano, así que tampoco nos podemos echar si no nos gusta lo que hace el compañero. Así que de acá a fin de año tenemos que convivir, nos guste o no nos guste. Claro. Señores, a todos los que están acá presentes, les agradecemos estar en este puntapié inicial. También le vamos a dar la bienvenida más tarde a la gente de Pulsar. Empieza el ciclo de Pulsar en la Bioma. 22 horas. 22 prime horas. Prime time. Sí. Le dejamos el prime time porque, bueno, somos para... así, we must. Somos puro corazón. Es que lo nuestro es la música y... Sí. Y el amor. El amor por la gente. Así que, chicos de Pulsar, si nos están escuchando, los queremos mucho. Los queremos mucho y esperemos que hagan un excelente radio show. Traigan una cerveza a la radio. La agenda de hoy es primero el Chinaski. Voy a estar tocando una horita. Un formato de DJ set nuevo que he traído, dado que el día jueves... ¿Qué pasa el día jueves? Contame. A las 20 horas me estaré presentando de warm-up, telonero, calentador de pista, como más le guste llamarlo, de la excelente banda de rock progresivo e indie llamado Translúcido, quienes han venido el año pasado de invitados a la radio, a las 20 horas del jueves. Así que, teniendo en cuenta esto, Mariano, dije, bueno, vamos a ver si hacemos un formato similar a lo que la gente va a escuchar el jueves. Excelente, excelente. Y bueno, y después, obviamente... El hombre de Bahía, el hombre de las nieves, tenebroso gallo. Tano, esperamos verte el jueves en Niceto, ya que... Niceto, mirá. Bárbaro, ya nos vamos para arriba. Buenísimo. Estamos en el segundo piso, nos mudamos. Muy bien, muy bien. Chiste interno. Señores, no tengo más nada para cortar. No sé, Mariano, si querés seguir aburriendo a la gente. La seguimos aburriendo, si no podemos poner música. Lo voy a aburrir un poquito más. Perfecto. No se olviden de chequear las redes sociales de Bioma. Estamos en Twitter, es @biomaradio. También en facebook.com/biomaradio. Cualquier información sobre la grilla de programas la pueden encontrar ahí. Y nada, disfruten, bailen y sean felices. Hasta luego. We must. La previa oficial del fin de semana.